El estudio alcanza los 40 grados cada miércoles a las 7 de la tarde. Sexualidad en Radio Universidad, con Fernando Aguilera y Asier García. Buenas tardes, bienvenidos un miércoles más aquí a 40 grados. Nada, damos tiempo. Bueno, yo hoy vengo con un poco de interés por saber qué es lo que está pasando en Salamanca, que no me ha dado tiempo a preguntarlo, pero es que he visto tres coches, ni más ni menos, de la televisión allá afuera o de algo de multimedia, y no sé si es que van a ver a Fernando luego cuando llegue a la carrera o alguna cosa de esas, así que bueno, nos vamos a mantener todos ahí en vilo. Como de costumbre, sabéis que tenemos nuestro apartado de noticias, nuestro tema del día. La semana pasada fue informal, nos estuvimos riendo un buen rato, y esta semana nos vamos a poner un poco más serios, porque para aquellas personas que no lo sepáis, el 25 de noviembre va a ser el día contra la violencia de género. Entonces nosotros, como vamos un poco a contrapié, pero nos parece que son temas que hay que tratar, pues vamos a tocar hoy un poquitín el tema de los malos tratos, ¿de acuerdo? Así que bueno, iros poniendo cómodas y cómodos, que en breves segundos empieza aquí en la 89.0, en Radio Universidad, en la FM, vuestro programa de radio casi favorito, 40 grados. Bueno, pues aquí con una música bastante entretenida que nos está poniendo Almudena de fondo, vamos a empezar con nuestras noticias del día. Y bueno, pues como sabéis, hay algunas que son divertidas, otras no son tan divertidas, y en eso estamos. Eso es lo que da de sí el mundo de la sexualidad. Empiezo con la primera, y es que Facebook, yo creo que todo el mundo conoce lo que es el Facebook, sabe cuándo vas a romper con tu pareja. Sí, sí. Ahí es nada, los de Facebook se han puesto las pilas, y bueno, pues en un estudio que han realizado analizando los estados de Facebook de 10.000 personas, pues se ha establecido que hay dos semanas antes de Navidad y el día siguiente al día San Valentín como días que son los que la mayoría de las parejas se separan. En fin, yo no sé si este estudio tendrá mucho rigor, pero bueno, según informa el diario británico el Daily Telegraph, pues un periodista y diseñador gráfico se ha encargado de realizar este estudio a partir de datos publicados de Facebook, es decir, lo que la gente publicaba en su estado personal de la red social. Ha hecho a partir de aquí un gráfico que muestra el aumento de descenso de las rupturas sentimentales a lo largo del año, y según esto, pues es lo que os he comentado, que parece que un poquitín antes de Navidad y al día siguiente, pues son los días preferidos para acabar con una relación, aunque el inicio de la primavera y el verano también son uno de los picos más altos en este estudio. La investigación también muestra un pico importante en torno al Día de los Inocentes, y bueno, pues esto que sea como curiosidad, pero no sé si será de broma o no de broma, la gente parece que decide acabar con su relación, así que ahí queda este estudio de ruptura a través de Facebook. La siguiente noticia, pues bueno, pues es acerca de una película. Hoy, como lectura recomendada, no va a haber lectura como tal. Vamos a hacer una propuesta de cine recomendada, pero en este caso vamos a hablar de otra película, A Serbian Film, que se ha prohibido por un juzgado y ha recibido por parte del premio del público pues el premio como tal. La película Serbian Film, cuya proyección está prevista en la 21 semana del cine fantástico de terror de San Sebastián, pues ha quedado suspendido por una orden judicial, como os decía, mientras estaban investigando a ver si se incurría en un presunto delito contra la libertad sexual. Se ha recibido el premio de esta película especial de público por convertirse, sin ser proyectada, en símbolo de la libertad de expresión, según han informado sus organizadores. En fin, dicen desde dirección de la Semana de Cine Fantástico y de Terror que la intención, desde luego, no es que la película se proyectara si hay algún tipo de problema, o si ven que, en fin, que podría generar algún tipo de polémica, que de hecho ya lo ha conseguido. La idea es que se proyectara con garantías de que todos los espectadores eran adultos, y ha añadido pues la idea de otorgarle un premio pues se ha trasladado al propio público de la semana. En fin, no sabemos si la censura o no la censura, pero de alguna forma pues nos llama la atención esto, porque en este caso es un presunto delito contra la libertad sexual. Si no tenéis ahí en cuenta, si alguien la quiere buscar, pues A Serbian Film queda por ahí. y luego vamos a continuar con nuestras noticias. En este caso vamos a tocar los animalitos, que yo sé que Fernando, mientras viene, nos está escuchando por la radio, pues dice lo siguiente, y es que las boas constrictor pueden tener descendencia sin necesidad del macho. Y en este caso, parece ser que según un estudio de la Universidad de Carolina del Norte, que se ha publicado hace unos días en la revista científica Biology Letters, pues se ha podido demostrar por primera vez que estas serpientes pueden reproducirse asexualmente, lo que podría replantear un montón de teorías actuales sobre reproducción de los reptiles. Así que bueno, pues ahí queda el tema. Luego evidentemente ya se ponen aquí con los líos de cromosomas sexuales de las serpientes, y ya no nos vamos a meter en más porque tendría que venir alguna persona de aquí, de la Universidad de Salamanca, para explicarnos un poco más. La siguiente noticia dice lo siguiente, y es, esto va casi a todo el personal que está con los ordenadores portátiles. Dicen que trabajar con el portátil sobre las piernas pone en riesgo la eficacia de los testículos. Sí, chicos, hombres, está todos pendientes porque trabajar con el portátil parece ser que, según un estudio que está publicado en la revista Fertility and Sterility, mi inglés ya sabéis que es un poco pobre, asegura que el calentamiento del escroto más de un grado centígrado es suficiente para dañar el esperma. Por tanto, el uso frecuente de los portátiles podría contribuir a problemas reproductivos, porque el escroto no tiene tiempo para enfriarse. Todo esto según Jeffen Seiknin, el director del estudio. Ya sabéis que mi inglés, lo repito otra vez, pues no es que sea muy para allí. Pero bueno, este urólogo de la Universidad Estatal de Nueva York, en Stony Brook, pues ha venido a decir que las personas no se dan cuenta, los chicos sobre todo no se dan cuenta de que el calor de sus testículos está subiendo, pero que ese calor es suficiente como para dañar el esperma. Entonces, si el escroto no se enfría, no se produce esperma. Entonces, bueno, pues que lo tengamos todos ahí en cuenta, porque ni incluso poniéndonos un cojín encima de las piernas parece ser que se alivia esto. Lo que recomiendan es un poco que uno se levante del asiento, que se dé un paseíto, que deje el portátil encima de una mesa, todo ese tipo de cosas, pues van a ser mejor de cara a nuestra futura descendencia. Y por ir acabando con las noticias del día, os diré que, bueno, hay una parte de haber ganado el Mundial, hay otra victoria para España, y es que en este caso un portal de internet, Badoo, que cuenta con 80 millones de personas registradas en más de 240 países y que ha estudiado a más de 90 millones de usuarios, pues ha venido a confirmar, o mejor dicho, ha venido a afirmar que las mujeres españolas tienden más a iniciar una cita por internet con un hombre que cualquier otra mujer en otro país, en los diferentes sitios de donde opera. Así que bueno, ahí queda el tema. Por lo menos en esta tabla de clasificación parece que las mujeres en este caso, eso sí, sin dejar de lado que son los hombres los que más inician normalmente conversaciones, ¿vale? Pero sí que queda curioso como que España esté, en las mujeres españolas, en el primer lugar de estas personas que inician una conversación con hombres. Es un análisis de todas formas de John Hopper, autor británico de un libro sobre la España contemporánea. Afirma que estos resultados de análisis sorprenderían a aquellas personas que tienen una concepción antigua de la sociedad española, que ha cambiado enormemente de 35 años hacia acá, porque hasta mediados de los 70, si la gente mal no recuerda, el estatus de la mujer española estaba muy por debajo de cualquier otra mujer europea, quizá con excepción de Turquía, pero la mujer española, por ejemplo, no podía abrirse una cuenta bancaria sin el permiso de su marido. O sea que realmente hay cosas que han evolucionado, y en este sentido pues es interesante el estudio que dice que las mujeres, pues bueno, las españolas sobre todo, son las que más fácilmente inician una conversación por internet con otras personas, con otros hombres. Así que hasta ahí nuestro espacio de noticias. Vamos a dar 2 segundos a Fernando para que pueda entrar y a ver cómo se nos da este tema de malos tratos, que consideramos que es serio. Seguro que va a haber cosas que se queden en el tintero, pero ya sabéis que tenéis a vuestra disposición nuestra página web, dentro de un momento también la comentaré. Y sin más, no os mováis, iros poniendo más cómodos y más cómodas, que en 2 segundos volvemos. It was Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas las que os incorporáis y vamos, continuamos adelante, todo el personal ya junto. Fernando. ¿Qué tal? Bueno, me vengo corriendo, es que menudo atasco he pillado, ¿eh? Desde luego, está hoy Salamanca que no se puede ni andar con el coche. Bueno, no sé por dónde habrás venido, seguro que hay algún sitio por el que se puede pasar más cómodo, que bueno, tú seguro que buscas las calles más rebuscadas. Sí, sí, pues nada. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, para algunas personas pues es un poco, bueno, un poco agradable, pero yo creo que es bueno recordar que hay personas que lo están pasando mal también. Sí, nos acusan luego de ponernos de parte de un grupo social o de otro, pero es la misión de 40 grados estar peleando por todas las injusticias. Claro, y hoy vamos a hablar un poco pues del tan famoso hablado de que es la violencia de género. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que antes de empezar a... Ojalá que pudiésemos dejar de hablar de este tema. Ojalá, también. Ojalá algún día podamos. Bueno, es que fíjate, la semana pasada... pasemos a otras cosas diferentes. Es. La semana pasada hubo otra víctima, así que, jo, pues esto es bastante... Bueno, pues bastante desagradable. Que, bueno, antes de seguir hablando, me gustaría presentarte a un amigo que sabe mucho del tema. Él es Javier Manjón. Él es psicólogo, es también sexólogo y trabaja en el Servicio de Atención Psicosocial a la Mujer del Principado de Asturias. Buenas tardes, Javier. Bienvenido a 40 grados. Te agradecemos enormemente la llamada. Hola, buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, Javier, bueno, tú como experto en el tema... Bueno, ahora seguimos viendo cada semana que siga habiendo víctimas, seguimos un poco, bueno, pues con los datos que van apareciendo en los medios de comunicación. ¿La cosa ahora mismo va en ligera mejoría o más o menos se mantiene? Porque tenemos un debate antes de empezar, Asir y yo, como que parece que la cosa va peor en lugar de mejorar. No sabemos si es por los medios de comunicación que ponen demasiado énfasis en estos temas o que señalan pues cada vez que hay una víctima. También es verdad, Fernando, que no hay periódicos positivos, ¿eh? Vamos a tener que lanzar nuestro periódico de noticias. Uy, si los hay, claro, no los conozco. Abrir el periódico es asustarnos. Periódico ¿esto cómo de está? Noticias positivas. No sé cómo está la situación, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves? Como trabajando un poco pues en el día a día con estas mujeres. Hombre, yo la situación mejor no tengo la impresión de que esté. Lo que sucede también es que yo creo que eso hay que ponerlo en contexto del cambio social que estamos teniendo, en el cual, pues bueno, las mujeres... pues buscar una situación de igualdad, lógicamente. Uh-huh. Entonces yo creo que probablemente también hay muchos casos en los que la gente aguantaba simplemente y acepta determinadas situaciones. Sí. Y yo creo que probablemente lo de que siga habiendo violencia tiene en parte que ver al menos con eso, que se va avanzando en la igualdad, pero eso parece que también supone un precio a pagar en alguna ocasión. Uh-huh. Sí, parece que escuchamos un poco entrecortado a nuestro amigo Javier. No sé si, bueno, pues se puede colocar en otro sitio más... bueno, pues no sé. ¿Estás ahí en la ventana con el aire o No te escuchamos bien. Me voy a la ventana. Venga, ponte en un sitio, porque oye, estamos, tú sabes que toda la gente de 40 grados está esperando para escucharte, Javier, como gran experto en el tema, y esto es una oportunidad, oye, que no todo, así ya le gusta, mucha gente está deseando que lo entrevistemos y no tiene esa suerte, ¿eh? Sí, bueno, esto es un programa que se escucha a nivel mundial, ya lo hemos dicho en algún momento, y no es cuestión de hacer hincapié en ello, pero sí. A través de nuestro blog, 40grados.tk, voy a hacer la publicidad, ya que estamos. Sí, pero es que además de cuántos países, sí. De más de 30 países ya nos han escuchado. Bueno, no sé si serán 30, Fernando. Bueno, 28, pero vamos. En eso andamos. Yo la verdad es que no sigo mucho quienes nos ven, pero sí que es verdad que esta problemática de la que estamos hablando hoy, pues parece que no termina de tener fin. Y esto de la igualdad de las mujeres, a mí me dijo una vez una mujer una cosa que me llamó la atención, y es que las mujeres, por su intento de igualar a los hombres, pues hacen las cosas más a lo burro, si se puede. Y al final es un poco, no sé, ¿sabes? Me da la sensación, bueno, espero que no le dé la vuelta a la tortilla y empiece a ver lo mismo pero al revés. Sí, no sé, Javier, un poco con el tema de las mujeres, siempre se habla de, pues, que hay como un determinado, antiguamente se hablaba de un perfil de la mujer que sufre maltrato o sufre violencia de género. ¿Hoy se sigue hablando de un perfil o un poco la idea es que nos puede pasar, puede suceder a cualquier mujer? No, la verdad que hoy la gente que trabajamos en esto asumimos que no hay perfil, que en todo caso que no hay perfil previo a la violencia. Ajá. Y en ese sentido sí que, bueno, la frase esta de que le puede suceder a cualquiera sí que probablemente es bastante cierta, ¿no? Sí que puede haber otra cuestión, que es un perfil posterior. Es decir, que el verse en una situación de sumisión en la cual se coarta la libertad y se establece un control sobre muchos aspectos de la vida de una persona, pues sí es algo que probablemente afecta a las personas, afecta a la autoestima. La gente está más cohibida, tiene más miedo, es más insegura. Pero en cuanto a perfil previo de la violencia, no, yo no creo que se pueda hablar ahora mismo. Igual en un perfil posterior, ¿no? Me vas a perdonar porque, bueno, pues sí que es verdad esto, y de alguna forma también incidirá un poco la educación que se haya recibido, ¿no? Yo estoy un poco sorprendido últimamente con los libros que leen los chicos y las chicas más jóvenes. Sí, los libros y la televisión, las series de televisión, un poco las páginas de internet que se visitan, no sé, un poco, ¿qué peso tiene todo esto en una posterior, debe sufrir este tipo de violencia? Pues la verdad es que yo no lo sé. Yo creo que el tema de hasta qué punto los medios de comunicación inciden que siempre se comenta, y realmente no lo sé. Ahora muchas películas las ves heroínas, que además que son agresivas, que se defienden, que atacan, y esto a mí sí que me llama la atención, ¿no? Sobre todo en los últimos años. Pero yo no sé, es cierto que se está haciendo muchos esfuerzos por el tema de la educación en igualdad, por el tema de presentar una imagen distinta de la mujer. Hoy oía por la radio cuando venía en el coche que la Comunidad Europea está pensando en aplicar medidas de presión para que las empresas tengan a mujeres en puestos directivos. Uh-huh. Entonces, yo lo que sí tengo la impresión es de que en Occidente estamos haciendo un cambio social que es absolutamente inédito en la historia. Bueno, pues se alegra escuchar por fin a alguien que dice algo en positivo de este tipo de cosas, porque la verdad es que nos hemos encontrado con un montón de opiniones y, bueno, pues siempre vas un poco recogiendo y formándote la idea global. Pero sí, nosotros también aquí somos partidarios de ese cambio que está habiendo y que sí que probablemente sea algo histórico, pero todavía queda un poco de bastante recorrido quizá, ¿no? Sí, probablemente queda bastante recorrido. Yo en esto tengo que reconocer que tiendo a ser optimista porque, bueno, la ley del divorcio en España es de los años 80 y realmente el cambio que se vivió en los últimos 30 años en España, por hablar del contexto nuestro, es absolutamente espectacular en ese ámbito. Es evidente que queda mucho recorrido por hacer, ¿no? Pero yo creo que un poco pensando en la igualdad como un valor, yo creo que también hay motivos para tener cierto optimismo, ¿no? Sí, pero bueno, y es curioso, porque ya antes decía lo de los libros, ¿sabes, Fernando? Sí, dime. Estoy leyéndome el libro este porque me llama la atención que lo lleve a tanta gente y con las películas y todo el día esto, lo de Crepúsculo. Ah, no hace publicidad. Es bueno, ya pues, no lo sé. Dinos de quién es, así ya lo compramos. Pues la verdad que no sé quién es la autora. Bueno. Sé que es una autora, pero me llama la atención cómo están descritos los personajes y a que conste que lo estoy leyendo porque pues en un curso que asistí por ahí hablamos de violencia de género en adolescentes y sí. Utilizaron el libro este como, bueno, pues curioso para leer en el sentido de cómo se establecen los roles hombre-mujer y esa sobreprotección que tiene el hombre, a pesar de que sea un vampiro o lo que leche sea. Acabo de desvelar la fundamental. Vamos, cuéntanos ya al final y ya. ¿Eh? Y la mató. Vamos a por el final. Y estábamos haciendo el tema y la verdad es que acabo de hacer un chiste muy, muy malo. En fin. Claro. De todas formas, sigo con lo mismo. Me parece que es curioso ver cómo, pues bueno, cómo incluso, porque es un fenómeno mundial, o sea, que a fin de cuentas es una novela y una película que se ha estado siguiendo por un montón de sitios y que quieras que no, de alguna forma los chavales ven y aprenden ese tipo de roles, inconscientemente quizá, no voy a decir, pero sí que me parece curioso cómo se le da y cómo el personaje femenino en este caso queda un poco supeditado a lo que quiere hacer el hombre. No sé, no sé si habréis tenido la oportunidad, pero bueno, yo os invito porque me llama la atención, pues sobre todo, pues personajes cómo se construyen y que a fin de cuentas luego influyen. Y me estoy liando demasiado. No, así es, tú puedes preguntar lo que quieras, hombre, pero eso aquí eres el jefe, vamos, faltaría más. Oye, Javier, nos gustaría hacerte una pregunta. En el mundo de la universidad, que es en el que estamos, en Radio Universidad, muchas mujeres acuden a tu consulta, bueno, pues en el ámbito de Principado de Asturias, pero bueno, podemos extrapolarlo a otras comunidades. ¿Mucha gente universitaria acude a consulta? Sí, yo tampoco sabría decirte frecuencias, pero sí, viene gente de todas las extracciones sociales y culturales. El fenómeno del maltrato no es una cosa que esté restringida a una sola clase social. Sí. Y luego, otra pregunta que tenemos aquí, que antes de empezar el programa estábamos discutiendo Asier y yo, y a veces, bueno, pues cuando discutimos Asier y yo, a veces, pues bueno, salen cosas interesantes, y es, tenemos la duda de, bueno, si conocemos a alguien que está sufriendo maltrato, o que conocemos una persona que vive cerca de nosotros, un familiar, una amiga, etcétera, ¿qué debemos hacer? Porque a veces un poco se asocia de, bueno, pues llama a la policía, al juez, a no sé, y a lo mejor eso es lo más recomendable, o debemos ayudarla de otra forma. Bueno, esa es una buena pregunta, entre otros motivos porque no hay una respuesta única para ella. Uno de los problemas de ciertas situaciones de maltrato, porque cada situación de maltrato luego es un poquito diferente, ¿no? Es el aislamiento. Entonces, una persona aislada es más débil. Claro, por eso te preguntaba yo por la historia de, bueno, de, imagínate, yo denuncio, se da una situación de maltrato, yo denuncio y la persona maltratada quita la denuncia. Entonces, bueno, pues no sé si es mejor ayudarla de otras formas y convencerla o animarla o acompañarla, como queramos decir, a que ella denuncie y nosotros estar cerca o, bueno, o pendientes, o directamente, pues, ala, como decía antes, a ser por las bravas y venga, no sé. Entonces, ¿tú qué nos recomiendas? A la gente que nos está escuchando que pueda conocer a alguien, o ¿qué recomendación darías, así brevemente? Es que yo creo que tiene que ser un equilibrio entre estar cerca de la persona y, por otro lado, lo que tú puedas aceptar o tolerar. Entonces, por ejemplo, si una amiga tuya tiene una pareja que la trata mal, yo entiendo que es lícito decirle a esta persona, mira, yo en esta situación no puedo estar o no quiero estar. Pero yo creo que, o incluso llegar a denunciar si tú ves una cosa por la calle o en un vecino que bueno, que te parece excesiva. Pero por otra parte, con la gente que conoces, hay que tener un poquito de cuidado, yo creo, para que la postura que tú puedas tener contra la relación de pareja que tenga o contra lo que sucede en esa relación no haga que se corte ese lazo, porque al final esos lazos son también importantes para la gente. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que te puedo decir como cosa concreta que hacer? Pues mira, que no la hay. Bueno, no hay nos has dado bastante, nos has dicho algo muy, muy interesante, y es que es un poco ambas cosas. O sea que, así yo antes de empezar, pues esa discusión pues lo dejamos en un empate, y los dos teníamos razón, así es. Uh-huh. Ahí se va a quedar, el empate técnico. Así que empate técnico. Bueno, pues Javier Manjón, hasta aquí llega nuestro tiempo de debate sobre el tema de la violencia de género. Muchísimas gracias y bueno, pues espero que en otra ocasión pues puedas atender nuestra llamada y seguir hablando de un tema que desgraciadamente sigue estando de muchísima actualidad. Bueno, pues muchas gracias, os agradezco también no solo que me deis el espacio a mí, sino que comentéis este tema, porque yo creo que es importante que lo tengamos todos presente. Pues nada, un abrazo. Muchas gracias, Javier. Venga, un abrazo, gracias. Pues bueno. En la 69.G, en el corazón. Bueno, pues hasta aquí ha llegado prácticamente nuestro tema del día, que se han quedado, como decíamos antes, bastantes cosas por ahí en el tintero. Fernanda Zemutis por el foro nos deja que abandonados, como de costumbre últimamente, que va la carrera para todos los lados. Yo no sé si habrá tenido algo que ver él con esto de que antes ha sonado una cosa rara, yo no sé muy bien, nos hemos quedado ahí todos clavados, pero bueno, en fin, son los gajes que tiene el directo. Os decía antes la página blog, y si queréis contactar con nosotros, pues podéis llamarnos al 691-576-735, repito, 691-576-735, o podéis escribirnos un correo electrónico a 40gradosradio@gmail.com. Esta es la parte que correspondería ahora a la lectura recomendada. En este caso, este año vamos a intentar meter lecturas o vamos a meter recomendaciones. En este caso, vamos a hablar de Cielo. Es una película que ha tardado 2 años en estrenarse en España. Lo acaba de hacer en octubre de 2010 y consideramos que, dada la temática de hoy, pues era interesante. Lo dirige de EPA, Meta. No tengo ni idea cómo se lee esto, porque la mujer es canadiense de origen hindú, con lo cual no sé muy bien cómo se dirá el nombre. La película en cuestión es Cielo. Es un drama de 100 minutos escasos y, bueno, pues en este caso esta realizadora pues vuelve a explorar un poco el papel de la mujer india dentro de la sociedad moderna, con una dura historia de desarraigo a la que le da un toque de realismo mágico. En este caso, bueno, pues hay un elenco de personajes que son muy, muy convincentes y reales en la creación de todo esto. La historia, más o menos por resumir, es que una joven india que viaja a Canadá para casarse con un hombre que no conoce, que la familia ha pactado la boda y que, bueno, pues empieza a soportar el comportamiento violento y abusivo de su marido, que la maltrata y no hace ningún esfuerzo por ella. Tiene una parte de un componente muy curioso que normalmente se suele ver más en el cine latinoamericano, es la introducción del realismo mágico, y, bueno, pues es una parte, por decirlo de alguna forma, que relaja un poco la tensión dramática de esta película, porque si no sería pues algo que igual no aportaría grandes novedades. En este caso, Cielo termina siendo una interesante película que es, bueno, a pesar de que quizá esté un poco el tono no muy compenetrado, se puede descompensar la película, resulta pues bastante recomendable. Como dice la directora, me parece que es importante, es que la mayoría de nosotros queremos creer que la migración de la mujer india a un país como Canadá podría favorecer su estatus como tal, pero no tiene por qué ser necesariamente así, porque a pesar de que puede ayudar que algunas mujeres escapen de la opresión que sufren en su país de origen, desgraciadamente también les priva de una protección que las propias familias otorgan. En la India el abuso pues puede ser comprobado por miembros de la propia familia, amigos o vecinos. Pero en una patria adoptiva, estas mujeres se privan de familia y amigos, y en muchos casos quedan totalmente aisladas. Así que son vulnerables, y muy, muy vulnerables. Total, que ahí queda nuestra recomendación del día, Cielo, para ese ratito que tengáis por ahí de una hora y media. Y bueno, ha sido un placer estar con vosotros. Ha hecho posible que todo esto se haya escuchado fenomenal Almudena, que estaba tras los mandos. Y bueno, Guillermo está por ahí haciéndome gestos de que ha sido solo el mérito de Almudena. Así que lo recalcamos, mérito de Almudena. Y con vosotros, pues bueno, pues ha estado Javier al otro lado del teléfono, Fernando por aquí y Asier. Hasta la próxima semana en 40 grados. Nos vemos.